Oye, pero hagamos una concesión, decía. Ya estamos, sí. Sí, hagamos una concesión. Algo así como de los peladores, oye. Sí, ya que estamos pelando. ¿Cuándo va a haber un cagüín? Nunca. Nunca, nunca va a haber un cagüín. Ya, pues. Nunca. Mira, ahí está la palabra. Cagüín. Cagüín, ya. Ya, pues. Nunca faltará un cagüín. Nunca faltará un cagüín. Jamás, nunca. Jamás, nunca desmerecemos. Vamos, ya, ya, Quesada, empieza tú. Ahora sí que te habla. Empiezo la concesión. Empiezo la concesión. Desde comienzo hasta el fin. Como dijo don Ramón, nunca faltará un cagüín. Yo como soy hombre bueno, yo como soy hombre bueno me parezco un serafín. Y si están ustedes juntos nunca faltará un cagüín. Yo como soy muy machito, yo como soy muy machito por las noches subo al río. Y si ustedes están mirando nunca faltará un cagüín. Yo soy hombre campesino, yo soy hombre campesino y vengo de allá de Huín. Si van a un centro de madre, nunca faltará un cagüín. De casa vieja. Entre los cuatro mentaos. Entre los cuatro mentados, yo soy el más querubín. Y como son los icones, nunca faltará un cabrín. Aunque yo recorra el mundo, aunque yo recorra el mundo y llegue a otro confín, si se juntan los mentados, nunca faltará un cabrín. Una vez fui a Puente Alto, una vez fui a Puente Alto a mirar a un chinchín. Como había mucha gente, nunca faltará un cagüín. Yo me las di de mecánico, yo me las di de mecánico, por ahí instalé unos ríos. Como estaba con mi hermano, nunca faltará un cagüí. Yo conocí allá en la infancia, yo conocí allá en la infancia lo que llamaban poli. Y en casa de prostitutas nunca faltará un cagüí. ¿Cuándo estáis vos? Claro, vos ahí, vos si vas ahí metido ahí, vos, claro. El tornillo era tan largo, el tornillo era tan largo que parecía un sinfín. Con el amarro de la puerta nunca faltará un cagüí. Yo tenía una polola. ¿Cómo se llama? Yo tenía una polola que se llamaba Ali. Dicen que era copuchenta, nunca faltará un cagüín. Yo cuando ando enamorado, yo cuando ando enamorado me pongo medio tontín. Y me pongo a hacer el loco, nunca faltará un cagüín. Conocí al cabo Rosti. Conocí al cabo Rosti, que tenía rintintín. Como era perro muy bravo, nunca faltaba el cagüín. Un día salí a pescar, un día salí a pescar y me agarré un pirigüín. Un tulín. Pesaba como 3 kilos, nunca faltará un cagüín. Cuando era futbolista siempre jugaba de win. Como había mucha barra, nunca faltara un cagüín. Como yo era pescador, como yo era pescador, un día pesqué un delfín. Habían machas y locos, nunca faltara un cagüín. Y yo como soy moderno, y yo como soy moderno, me vine sin calcetín. Ya me van a callampear, nunca faltará un cagüín. Fernando no vi a tu nieto, Fernando no vi a tu nieto, ¿a dónde estará el Martín? Pero como no está aquí, nunca faltará un cagüín. Estoy sentado en este asiento, estoy sentado en este asiento y me hace falta un cojín. Si se me enfría el trasero, nunca faltará un cagüín. Como yo cuido mi poto, nunca faltará un cagüín. No, eso no te lo creo yo, eso de que lo cuidí. Don Ramón iba para el huerto, Don Ramón iba para el huerto, cuidado con el mastín. Encontró feo el cultivo, nunca faltará un cagüín. Cuando yo voy a comprar, cuando yo voy a comprar, siempre me meto a ti. Como hay siempre mucha gente, nunca faltará un cagüín. Un guatón que es dictador, un guatón que es dictador, se llamaba Idi Amin. Que se comía la gente, nunca faltará un cagüín. Supe que uno andaba lacho, míramelo. Supe que uno andaba lacho de una chiquilla cariño. Por eso me retiré. Parece que lo pillaron, nunca faltará un cagüín. Tengo una pistola chica, ¿qué me hiciste? Tengo una pistola chica que usa puro balí. Cuando voy a disparar, nunca faltará un cagüín. Ayer quise echar un polvo, ayer quise echar un polvo y me ha fallado el bombín. Mejor no les cuento nada, nunca faltará un cagüín. Yo me espolvoreé la cara, yo me espolvoreé la cara, entonces me eché un carmín. Si me siento buena moza, está cortando el helado. Al lado de ese naranjo, al lado de ese naranjo hay un lindo balancín. Para que jueguen los niños, nunca faltará un cagüín. Se lo hice yo, abuelito. Abuelito lindo. Tú tenés la chimenea, tú tenés la chimenea, que siempre tira el hollín. Y ya está ahí contaminando, nunca faltará un cagüín. Supe que estaba ahí caliente, supe que estaba ahí caliente, más caliente que un cautín. Ahora te voy a acusar, nunca faltará un cagüín. Soy artista postergado, soy artista postergado y más pobre que Arlequín. Si me subo al escenario, nunca faltará un cagüín. aquí yo soy el más joven. Sale, vaya. Aquí yo soy el más joven, lo que llaman un delfín. Y tengo buenos conceptos, nunca faltará un cahuín. Fuera, yo dije delfín. Ah, pero es el pescado. Estamos buscando el concepto, ¿no? Sí, claro. Fuera, ¿qué tal? ¿Qué te crees? ¿Que desclase la cuestión? Anda a servirnos. Cuando veo los payadores, cuando veo los payadores de payasa con festín, de ahí salimos pelando, nunca faltará un cahuí. Conocí allá en Puente Alto, conocí allá en Puente Alto a uno que era pa' ti. ¿Qué tenía estudio? Como me andaba buscando, nunca falta un cahuí. Como yo soy terrorista, te lo pasa. Como yo soy terrorista, soy Laden, me dicen Bin. Tengo una copucha bomba, nunca faltará un cahuí. Ahí al frente de estos cerros, ahí al frente de estos cerros está el morro del Quilín. Si logro llegar arriba, nunca faltará un cahuí. Ya no me quedan más rimas, ya no me quedan más rimas y yo me he quedado sin. Pero yo soy copuchento, nunca faltará un cahuí. Yo pensé que te iba a retirar. Yo no sé si la dijeron, yo no sé si la dijeron, pero tocaré el violín. Cantando en esta fiesta nunca faltará un cahuí. Ciudad. Era buen estrenaol, ese famoso Fermín. Y era harto copuchento, nunca faltará un cahuí. Ya me estoy poniendo viejo. Hace tiempo. Ya me estoy poniendo viejo, se me achicó el tulín. Como reclama la vieja, nunca faltará un cahuí. Yo no tengo ningún fito, yo no tengo ningún fito, pero sí tengo un Austin. Era un auto chiquitito, nunca faltará un cahuí. Si me pongo pantalones, a veces, si me pongo pantalones, a mí me gusta el blue jean. Cuando me los voy sacando, nunca faltará un cahuí. Pero no sé qué blue jean. Ya. Una. Dos. Ya. Ya. Cuando estoy arriba de ella, nunca faltará un cahuí. ¡Ah! Fernando. El hernano olvide. Fernando. Ganó Fernando. Bien.